Welcome to Tabata. Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, go! Round 1. Five, four, three, two, one, stop! Espera tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. 3, 2, 1, go! Quiero desnudarte besos despacito. Firma las paredes en un laberinto. Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito. Sabes que esa beba está buscando de mi bam bam. Pero beba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero que ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, no es un salvaje. Suavecito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo crema linda con delicadeza. Pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito, poquito. Y que esta belleza al oído, para que te cuentes si no estás conmigo. 3, 2, 1, stop. Quiero desunarte besos despacito. Firmo en la pared de siendo un laberinto. Y hacerte tu cuerpo todo un manuscrito. 3, 2, 1, go. Quiero respirar tu cuerpo despacito. Deja que te diga cosas al oído. Para que te cuentes si no estás conmigo. Three, two, one, go!